Hola, somos el grupo de residentes de la comunidad terapéutica del Frago. Nos hemos enterado que por los recortes quieren cerrar esta comunidad y queremos exponer nuestra vivencia y los porqués de nuestra reivindicación de no al cierre. Nos gustaría que nos apoyasen en la reivindicación. Agradecemos de antemano a Radio Topo por esta oportunidad de poder difundirlo. Hola, me llamo Mari Carmen y doy fe que desde que estoy aquí en el centro terapéutico El Frago me está cambiando la vida, ya que he perdido la memoria, la salud, la incapacidad para todo. Mi marido y mis tres hijas he perdido todo. Aquí estoy como hace años que no me encontraba. Ahora me enseñan a valorar lo que es la vida, lo que puedo conseguir, y sé que con el apoyo y lo que aquí consigo, voy a ser una nueva persona para mi familia. Es importante que este centro terapéutico siga adelante porque es importante que todos residentes salgamos con una vida por delante nueva. Hola, soy un residente de la comunidad terapéutica del Frago y no quiero que cierren el Frago porque me está ayudando a conocerme a mí mismo sin drogas y me está ayudando también a recuperar a mi familia que antes por culpa de la droga la había perdido. Hola, soy un residente del centro terapéutico del Frago, me llamo Fran, llevo aquí 15 días, acabo de empezar el proceso de rehabilitación por dependencia y alcoholismo. Me estoy integrando bien, o eso dicen mis compañeros y mi tutor. He escuchado rumores que la DGA quiere cerrar el centro por recortes y me da pena porque pienso que este centro es necesario para ayudar a gente como yo a rehabilitarse e integrarse en la sociedad. Por eso con estas líneas quiero pedir que no cierren el centro para que pueda ayudar a más gente como yo y mis compañeros. Hola, soy una residente de la comunidad terapéutica del Frago. Simplemente decir que no me parece justo la idea de cerrarlo, ya que somos enfermos que necesitamos curarnos. Todos merecemos una segunda oportunidad y en un centro como este, con ayuda de los educadores, vemos la vida de otra manera fuera del consumo. Creo que los recortes deberían empezar de arriba abajo y no al revés, siempre perjudicando al que más lo necesita. Creo que por el tipo de sociedad en la que vivimos y las generaciones que vienen, van a hacer falta más sitios como este. Buenas, me llamo José Miguel. Es una pena que quieran cerrar el centro terapéutico El Frago. Yo no me esperaba que tuviera una gran dependencia con el alcohol y fuerte adicción con las drogas. De pequeño parecía todo un juego y cuando menos te lo esperas, empiezas con problemas y más problemas y sin esas sustancias ya no puedes vivir. Te se viene el mundo encima. El estar aquí en el centro terapéutico El Frago, gracias a los tutores, con una gran experiencia en el trabajo que realizan, estoy empezando a ser una persona normal en la sociedad en la que vivimos. Y espero luchar por volver a ser quien era, una persona feliz, simpática y contenta, a pesar de que estamos muy abandonados en los tiempos en los que estamos. Hola, me llamo Paco y soy un residente de la comunidad terapéutica del Frago, que no quiero que lo cierren porque me ayuda a llevar una disciplina en mi vida y a estar abstinente de todo tipo de sustancias. Hola, me llamo Víctor, soy un residente de la comunidad terapéutica del Frago. He oído que la Diputación General de Aragón quiere cerrarlo por recortes y pienso que sería una pena porque ayuda a la gente como yo a desengancharse y a aclimatarse en la sociedad. Agradecería que se escucharan mis palabras. Buenas, soy José Antonio. Estoy en la comunidad terapéutica del Frago. Es una residencia gratuita y para personas sin recursos como yo. Es mixta y alejado de todo contacto de la ciudad y de las drogas, el alcohol y otras sustancias. En medio del campo y la naturaleza, esto es lo mejor para un residente, el campo. Con ayuda de tutores y otros profesionales, cuando haya, el Frago te enseña a ver que se puede vivir sin adicciones y ver la vida positiva y con objetivos y ser una persona otra vez y con ilusiones. Hola, me llamo José Manuel y como residente de la comunidad terapéutica del Frago, no quiero que la cierren ya que como a mí le puede servir a mucha gente. A mí personalmente me está sirviendo para tranquilizarme y tener otro punto de vista ante la vida, alejado del alcohol y las drogas, con objetivos e ilusiones que anteriormente había perdido, gracias a la atención aquí recibida. Me llamo Natia y a mí me parece que un centro como el Frago tiene que mantenerse abierto, puesto que a mí me ha servido para lograr superar los momentos difíciles, lograr aprender a prevenir unas las circunstancias negativas y ver la vida con más optimismo, valorar la naturaleza y aprender a expresar mis sentimientos.